lo conoces a la perfección. Conocí que es el perdón en nombre de un tal amor, pero la traición fue la flecha que atravesó en el corazón. Hay dolor, hay rencor y sentimientos encontrados. Hay deseos de morir por no tenerte a mi lado, pero ya no importa nada, el pasado quedó atrás. Y así como llegaste, ahora mismo te me vas. Jamás te di la espalda y eso no puedes negarlo. Jamás te traicioné y nunca quise hacerte daño. Pasarán los años, seguirás en mi memoria, pues tú has sido la única en llevarme hasta la gloria. Estando vivo para verte, darte cuenta del error que has cometido. Cuanto tuve entre mis manos te lo di sin interés, pero nunca fue suficiente por más que lo intenté. Demostré que era primero el sentimiento, no el dinero, que si algo nos llevamos ha de ser lo más sincero. Sé que no fui bueno demostrando sentimientos, pero siempre he sido rudo, frío, duro como el hielo. Me hundiste en el infierno y la verdad no me arrepiento, porque sé bien que te amé hasta el último.